Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De un país donde la mierda huele a vida. La pobreza vive aquí mirando siempre hacia la cima. La injusticia nos lastima y qué vida. Y es que el pobre come muerte y el rico se la cocina. Corrupción es la bandera inerte de esta tierra ardida, perdida. Es la esperanza y la saliva de aquellos que gritan fuerte a la verga policía. Ah, Rocola sin moneda, riman aquí. Sí, Quito Serrano from Puenga, sí. Ya, yeah. Yo check this. Quito real, Chaco rapan, fuck police. Rapperichuya, carajo hago bulla y que fluya la lucha que lucha y nunca se destruya. Rapperichuya. Año 92, en una sala de parto con carita de yo no fui. Nací yo, del vientre de mi madre. Nací libre soy hoy por hoy, ni con el diablo ni con Dios. Fluyo en la dirección del viento y mi corazón reconstruyo. Viejos caminos nuevos los dejo, suyo, suyo. Es su destino, no se mete en el mío. Oh, qué bacán. Eso fue la Chacota Rap, quien nos acompaña este domingo. Pero bueno, muchachos, a ver, preséntense uno por uno aquí en Fusión Mental. ¿Cómo estamos, gente? Les habla Rasta de la Chacota Rap, brother. ¿Cómo están, locos? Les habla Mure de la Chacota Rap también aquí, haciendo un poco de música. Buenas noches, gente. Otra vez nuevamente aquí, el Payo Pocas, agradeciéndoles igual el espacio al Sabi y al Pavo. ¿Sabes, gente? Sean bienvenidos a Fusión Mental. Ya saben, estamos con la Chacota Rap, Mure, Rasta y Fallo. Como ya dijo Fallo, una vez más acompañándonos, pero ahora sí tenemos toda la banda completa, gente. Así que preparados, que esta explosión comienza, pana. ¿Sí o qué, Pavo? Sí, loco. Y bueno, siempre es un gusto tenerte aquí, Fallo, loco. Como nos has acolitado desde el comienzo del programa. Y ahora junto a toda la banda de la Chacota Rap, es un gustazo tenerles siempre a buenas bandas que representan el verdadero rap de la capital. Y ahora es la Chacota Rap la que nos acompaña. Comencemos con música, ¿sí o qué, muchachos? Vamos de a mandar un tema aquí de los panas. Este tema se llama Droga y bueno, suena. Droga que a muchos los fulmina en hospitales, cementerio, cárcel, alterando las neuronas. Droga que para muchos es una adictiva moda. Droga, do you know what is my droga? Pincheme en una base para explicarles con mis copas. De variedad de estilos que nos pone activos. Lo utilizamos al trotar o caminar. Portales muy sencillo. En ningún estado es ilegal. La consumimos tranquilos. Perfecto paranormal. Está compuesta por fluidos. Algunos ponen triste o a saltar. A mí me pone como un niño. En ocasiones me transporta en su nave espacial. Conozco otros mundillos. En mis momentos de soledad me acompaña. Él es mi fiel amigo. Y te repito, transportarle es muy sencillo. You know, no la pienso dejar, no insista, le digo. Existen muchas clases de su tipo. Muchas para bailar, otras para meditar. Otras te ponen triste y muchas te alegran. You know, no la pienso dejar, no insista, le digo. Existen muchas clases de su tipo. Te acompañan para jamar. Su presencia en todos lados está en tu autocelular. En tu trabajo está en cada paso que das. En tu casa, en tu cuarto, en momentos de sexo y de intimidad. Para mí la música más que sonidos, una adicción espiritual. Me la consumo en salsa, merengue, rock, música clasicona como el jazz. Mi droga preferida es la que suena en blues, rap, reggae y hip hop. Droga que a muchos los fulmina en hospitales, cementerios cárcel alterando las neuronas. Droga que para muchos es una adictiva moda droga. Do you know what is my droga? Pincheme en una base para explicarles con mis compas. Oh, yeah. Adicta las almas, amadas y perturbadas, y lágrimas escondidas de risas forzadas. Ama tanto y más al incertidumbre de amar o matar cuando se la libre. Un tigre, un felino carnicero, que le gusta de rapero o guerrillero, desde profesionales hasta el pordiosero, pero camuflado con libros y regaleros. Respirar como si fuera el último día. Vida, de chucha vida es mi melodía. Cía, todo lo bueno más alegría. Sin libertinaje que joda mis crías. Vía y semáforo un ejemplo guía. Imagina sin restricción lo que harían. Joder al pueblo como hacen los policías, o presidentes con sus drogadas mentiras, tantos diputados, tanta alevosía, buscan las mejoras para la ciudadanía, mi droga, protestar, en tarimas frías, y con poesía, sacar mi alegría, amar este rap hasta el fin de mi día, día, la droga, que quería, día, la droga, homicida, día, chacota, mi vigía, día, que cura, en grises día, día, de lo que eras y las arpías. Droga, que a muchos los fulmina en hospitales, cementerio, cárcel, alterando las neuronas. Droga, que para muchos es una adictiva moda. Droga, do you know what is my droga? Pincheme en una base pues explicarles con mis compas. La droga que enrola, música que te controla, metiendo el bombo va sola, la caja no te perdona. Así que suena, suena, suena, pa' que prende el ambiente. La adictiva relación que nos vuelve diferentes, la sientes. Si la escuchas no vuelves, paraíso miserable donde muere la muerte. Presente y ausente, si te olvidas te pierdes. Luz, jazz, hip hop, suena lo independiente, pendientes. Sin motivos, sin leyes, sin leyes. Si la buscas la tienes, lentamente con reggae. Rock and roll si la mueves, sonido que te envuelve. No esperes que te quiebre, déjala que te lleve. La sonrisa que viene, que suene, que suene, que viene el movimiento. El ruido caprichoso que se mezcla con el viento. Locura pasajera que nunca la cura el tiempo. Lento, devuelve esos momentos, sonrisas y lamentos. Doy gracias a la vida por la vida que yo tengo. Las rimas y caídas que se ocultan en los versos. Viaje sin regreso, adicto lo confieso. Sonido que conmigo va perdido en los reflejos. Espejos olvidados en camino sin regreso. Confieso y converso. Música, me quita todo el peso. Conozco cada espacio que me brindas cuando pienso. Pienso, compañera de la cárcel que elegí para estar preso. Do you know what is my droga? Pincheme en una base para explicarles con mis compas. Do you know what is my droga? Pincheme en una base para explicarles con mis compas. Droga, droga, droga. ¿Tú sabes cuál es mi droga? Y bueno, eso fue Droga, aquí un tema de la Chacota Rap. A ver muchachos, háblenos un poquito de este tema, cómo surgió la idea para realizar este temita, esta canción. Bueno, Droga, le damos el significado de droga porque para nosotros lo que más nos ha llevado en la vida, hablando en el sentido de una adicción espiritual más que todo, en lo personal, es la música. Entonces le titulamos Droga, ¿por qué? Porque hablamos de todo lo que implica hacer música y que es la música, ¿no? En lo personal, como cada integrante de banda, entonces cada quien expone sus experiencias, sus vivencias y cómo se lo lleva la música en sí. Y es así, ¿no? Nosotros, todos los que pertenecemos a la cultura hip hop y seamos en sí writers, seamos b-boys, DJs, beatmakers, todos creo que le llevamos a la música, a la cultura, como una parte esencial de nosotros, ¿no? Y se convierte en nuestra droga porque es lo que consumimos a diario. Exactamente, Favo, como tú mismo lo dices, ¿no? Y es bacán escuchar esta canción de Droga, ¿no? Más que todo, no al ámbito de droga como algo malo, ¿no? Como una droga más a algo espiritual, como dice Rasta, ¿no? A mí me agradó mucho esta canción, al menos creo que compartir una pequeña frasecita, creo que a todos les va a llegar, ¿no? Como dice, la música como mi droga preferida, convertida en blues, jazz, funk y hip hop. Y bueno, mi gente, como ya lo dijimos, nuestra droga es la música, así que sigamos compartiendo más música de esta gran banda que está acompañándonos en este domingo, la Chacota Rap. Y bueno, esto es Sal Quiteña, suena eso.

Y bueno, mi gente, esto fue Sal Quiteña de la Chacota Rap. Esta canción, ¿no?, es de los quiteños mismo, ¿no?, de los quiteñismos que se dice, ¿no?, compartiendo las tradiciones, compartiendo un poco más la experiencia, la vivencia de vivir en la capital, ¿no?, ser un capitalino. Así que, bueno, muchachos, cuéntenos un poquito cómo nace este tema de Sal Quiteña, ¿no?, y también para que nos cuenten un poquito cómo fue sus inicios en esta nota del rap, del hip hop. Yo creo que nos hemos centrado la banda en sí en hacer un rap sociocultural, rescatar las raíces de aquí, exponer eso, porque primero es sacar la identidad de dónde naciste, ¿no? Entonces es Quito, primero fue Chuya Quiteño, después fue Sal para complementarle, y en un futuro también ya le mandaremos después otra. Qué genial, ¿no? Y es bacán siempre escuchar esos quiteñismos, esa forma autóctona que tienen ustedes de identificarse en cada canción, que me gusta bastante porque representan bastante a la capital en cada tema que ustedes meten, como en el Chuya Quiteño que mismo hablaste. Pero bueno, cuéntenos también un poquito cómo iniciaron, muchachos, cómo también nacen esta idea para hacer un rap, para que su banda se forme con este pensamiento, ¿no?, como tú dices, social, que sea rap consciente, y cómo ustedes se unen, cómo se conocen y comienzan a hacer esta nota. Bueno, brother, yo pienso que nosotros nos metimos en ese sentido de hacer un rap con contenido, con protesta, con cultura, algo social, por el motivo de que para eso mismo se creó la cultura hip hop al principio, ¿no?, aparte de entretener a la gente y de generar fiestas incluso en Estados Unidos y todo, se generó como un movimiento con el paso del tiempo para generar cambios en la sociedad, para ayudar a las personas que están ahí mismo en el gueto, ¿no?, como se suponía antes. Entonces nosotros tratamos de transmitir ese mismo poder que era del hip hop, de meter un movimiento, ese tipo de rap, en meter esas letras, en meter ese pensamiento, a ver si es que alguien más se contagia y comienza a pensar más libre. Entonces es la idea de la Chacota. Qué bacán, ¿no? Y así nace pues la cultura hip hop, fue contestataria, nace de ese pensamiento de libertad, de irse en contra de las hegemonías de estos poderes, ¿no? Bacán que se siga manteniendo en bandas latinoamericanas, bandas ecuatorianas, esa idea de revolución, esa idea de hacer un rap consciente. Pero bueno, sigamos igual con más rap. Ustedes, como ya lo mencionamos, para que la gente no se quede con la pica, mandemos el Chuya Quiteño. Suena. Quiero de Chuya Quiteño beberme la vida bajo el cielo, lugar pequeño lleno de chiquillas de ensueño, mi sueño con la seño regala pañuelo que cumpleño. Bohemio, quiteño, del centro, norteño, sureño, chullita zapateando este suelo con empeño. La martina, la solapa, camisa con corbata, cruzada la zapata, sombrero la elegancia, bastón que la resalta, bolsillo sin la plata, sonrisa que te encanta, la chacota que te canta. Sobre estas piedras, historias rimadas, lomas, avenidas, pasajes con bellas guaraguas, gallos y gallas de plaza, radiales, cantuñas, curuchupas de mi ciudad. Somos chullas reales, venga, acompañe, dame tripa miski con la pa' que resbale. Embale, como los canguiles que salten, invita a serenate, que el sereno vamos a dedicarte. Vamos a pasear, caminar, por la guaragua, ronda y plaza grande de mi Quito colonial. Bajamos y subimos colinas como acordeones en esquina. Pintas o no pintas, la patria con boli, brujas y pinturas creativas. Activas, la chauchera pa' comprar tradicionales golosinas. ¿Y dónde ves? Donde el vecí de la esquina se pilla. Mira esas mamiticas, lindas guabritas, ligueñitas, grandes y chiquitas. Sacas bien puestitas, coloraditas, negritas, zambitas, suquitas, bellas las niñas, mis quiteñas bonitas. Chuya Quiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chuya Quiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. Chuya Quiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chuya Quiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. Achachay, así decimos cuando la llovizna empieza a mojar. Chuta, aguanta, me voy a abrigar. Vamos a jugar, toma dos por chucho y empieza nuevamente a barajar. Apunte pillería, el 40 vamos a ganar. Mientras los guambras y sus coches por la loma se van a deslizar. Aquí se tinga, no se lanza, canicas y bolas chocan de panza, los trompos danzan, avanzan las avanzadas, jugamos a las quemadas, cometas, faroles, carreras de huevos con cuchara. Salta que salta, carreras de costales a chulla, pata. Descansa mi yunta, mi pana, afloje esas patas. amortiguo en la panza, típica jama, morocho con empanadas, mote con chicharrón o las chuchucaras. Si no tienes un sucre, ahí están las melcochas o la funda de habas. Serenos sí, serenatas lloran las guitarras, para enamorar las JJ les encanta. Mantos y mantas en madrugadas estrelladas, al garreñita, al balcón o la ventana. Estos caballeros vinieron porque las llaman. Chuyaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chuyaquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. Chuyaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chuyaquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. Te pido la vida que este país tan lindo, tan bello, tenga un... Que florecimiento, tenga paz, tenga tranquilidad, tenga cultura. Eso es lo que pido. Le pido a la vida que este país tan lindo, tan bello, tenga un florecimiento, tenga paz, tenga tranquilidad, tenga cultura. Eso es lo que pido. Bueno, mis panas, eso fue Chuyaquiteño de la Chacota Rap, un tema que me gusta bastante. He visto que incluso en algunos videos les he visto con el cómico Paolo Ladino, ¿no? Y es genial cómo se les ve, cómo también se une, ¿no? Esto del teatro de la calle y también se une la música hip hop y todo eso. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, empezó la iniciativa y la apertura al espacio con el humorista Paolo Ladino. Se dio unos meses de atrás cuando tuvimos la oportunidad de cantar y expresar el tema Chuyaquiteño, que fue en la sala de los multicines. Ahí fue la primera experiencia que tuvimos junto a Paolo y fue demasiado y bastante gratificante esa experiencia en lo que se tuvo tener el espacio en otros lugares y con otros personajes que ya están en otros ámbitos, ¿no? En, como tú dijiste, el teatro de la calle, que se vaya fusionando y que se vaya colaborando, más que todo dando la mano. Gente que tiene más posibilidades a los que estamos todavía saliendo y surgiendo en este mundo. Entonces, estamos en pequeños proyectos, vamos a ver qué pasa a futuro. Qué bacán, ¿no? Como tú dices, Rasta, que es bueno ver que estén aliándose o compartiendo más el espacio público, ¿no? Que al menos es de nosotros, que nos tenemos que apropiarnos, ¿no? Y ahora más con este cómico que sí tiene ya un poco de trayectoria, ¿no? Y es un cómico bastante bueno, ¿no? Pero bueno, gente, sigamos con... de ley. Pero sigamos con más música, ¿sí o qué? Ahora mandemos temita de la Chacota, que se llama No Quiero. Y las gente. No quiero que sigan censurando mis canciones. No escribo por pegar en la mejor radio. Escribo para abrir mentes y corazones. No quiero que día tras día se pierdan los valores, que falta del respeto una madre y lo que ella hace por ti no lo valores. No quiero que los jardines se queden sin flores, que flores siembres en tu pecho y no rencores. Que errores cometemos cualquiera, somos humanos, no androides. No quiero ver más engañados corazones. No quiero un mundo gris, quiero uno a colores. No quiero que existan condiciones en las relaciones, que por un plato de comida muchos niños lloren. No quiero que este mundo sea lleno de desigualdad, que muchos tengan poco y que pocos tengan más. Que unos vivan en la calle y otros en mansiones con piscinas, lujos y demás. Na na na na na na, suena hip hop. Na na na na na na na, no quiero gobernantes corruptos. No quiero más falsedad. No quiero que sigan libres los injustos. Quiero personas inocentes privadas de libertad. Que la libertad sea tú mismo y lo que te dé la gana. Con leyes, reglas, injusticias plantadas. No quiero que valga más la mierda que la misma sociedad. No quiero que hablen mal de mí por hacer rap. Que no existan ni los santos ni las santas. Que los curas encuentren su cura para tanta coima. Yo quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Yo, de felicidad. Buenas tardes, ya no quiero un saludo cortés. Dame un abrazo fuerte con mucha fe. una fe que flote sobre diluvios de Noé, ahogando a dictadores y serpientes de Luzbel. Segunda etapa, barrio patrimonio familiar, rap underground que engrandece mi ciudad. Callar no quiero corrupta autoridad, si proteges a ladrones y vives de las coimas. No quiero ser pandillero o ingeniero, quiero morir dibujando como un guerrero. El dinero es un papel rayado con ceros, pero la vida empobrece a pobre cerebro. No quiero cicatrices en la cabeza, todos somos imperfectos por naturaleza. Piensa, chica presa, la sonrisa da belleza. Me apesta la riqueza, princesa cereza. Quiero olvidarme de mi vecindario, panas del barrio, tu mujer latina son mi calvario. Soy sicario para un corrupto mandatario, que jode el pueblo y engorda con nuestro salario. No quiero más mojigatas en esta sala, sacaré con palas mentiras que exhalan. Malas mentiras con ricos besos como granadas, son balas de salva acariciando almas. No quiero ser amante de mujeres de boutique o reinas gobernantes como Nefertiti, o chicas celulares marca embruteciendo company. Pretty woman, I like guerreras con cerebro y chiris. Yeah, I like guerreras con cerebro y chiris. Bueno, mi gente, eso fue No Quiero, de la Chacota Rap. Yo tengo una pequeña duda, quiero preguntarles aquí, ¿de dónde nace ese nombre de Chacot? ¿Por qué? ¿Les representa algo para ustedes? ¿O es algo que ustedes lo pensaron y solo lo tiraron? ¿O representa algo la Chacot? Es algo simbólico. Bueno, como principal, diría el que formó este grupo que se llama Chacota fue Raz, pero ahí después al pasar el tiempo me uní a mi persona y después mudé. Pero él simplemente nos dijo, brothers, bienvenidos a la Chacota, y para mí Chacota es felicidad. Y aquí tú le pones el significado a ese nombre. Yo primero busqué en el diccionario, significa un ruido, una hilaridad, es bulla, y es algo que prácticamente es algo contestatario. Una bulla no simplemente es un ruido, sino también una expresión de libertad. Entonces, para mí significó eso, es sentirse libre y hacer bulla de una manera consciente. Chacota es y tiene ese significado, creo que ya como grupo, es un espacio de libertad, si me entiendes. Es donde tú puedes llegar y hacer lo que tú más quieres sin tener miedo a la represión o a la censura o por decir tal cosa o no decir, sino tú estás ahí expresando lo que tú quieres expresar, como tú quieres expresar. Tú estás siendo feliz porque estás haciendo lo que a ti más te gusta sin que alguien te esté ordenando o diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y sí, lo que siempre cuando nos preguntan el nombre de la Chacota, por qué se dice así y todo, creo que siempre tenemos como que tres definiciones que se complementan, no diferentes, que se complementan, porque como creo que de la manera que cada uno lo interpreta, ¿no? Como ya lo dijeron los locos de acá, es una bulla, una manera de expresarse, y mi manera de verle también Chacota es eso, como les hablaba antes del hip hop movimiento y eso, es esa bulla que generamos en las personas que escuchan, es esa Chacota en la mente de cada uno que se genera cuando escuchan la bulla que hacemos, y que esa gente también comience a hacer su bulla o por lo menos de expresarse, ¿me cachas? Es la manera, como decía el Rasta, el Focas acá, generar libertad con música y cultura y arte. Acá no, y como ustedes dicen, que se hagan oír con esa bulla y se genere esa idea de contestación, esa idea contestataria en contra de los poderes, como ya lo hemos dicho, y es bacán, es bacán. Bueno, continuemos. Yeah, Favo, así que continúa la bulla de Chacota, ¿sí o qué? Bueno, el siguiente temita es uno de mis preferidos de la Chacota, y esto es Muerte, gente, escúchenla, piénsenla, razónenla. Maldito sea el perderles, despierto de aquel sueño llamado vida inerte. Gracias a mi Dios y amor para mi gente, muerde. Yo, esta rola va, por si mañana no estoy, por si despierto sentado al lado de mi tío, tu notorio tipo. La vida es una sola, así la vivo yo, rapeando bajo la lluvia, rapeando bajo el sol, preparando un nuevo día, siempre con melodía le

Bueno, gente, eso fue Muerte. Más que todo, como aquí lo dicen en la canción Los Panas de la Chacota, ¿no? Dejar el legado a la gente que te llega a comprender, ¿no? Que aprecia lo que tú haces. Y más que todo a la familia, a los familiares que están en torno tuyo. Y dejar ese legado, ¿no? Ese legado bueno. Tratar de lograr las metas que uno se propone y hacerlo, ¿no? Porque en eso está, de no quedarse atrás. Yo qué, gente, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué será este temita de Muerte? A ver. Vive como si fuera el último día que vayas a vivir. Un día lo leí y la nota surgió por el beat, fue la verdad, porque cuando escuchamos el beat yo dije, oye, ¿y qué pasaría si me muero mañana? Y dije, toca dejar grabando algo, muchachos, les tengo esta propuesta, y se formó el tema con un gran contenido, ¿no? Es un tema que cuenta una trayectoria de, en mi caso de Rasta, 26 años, en mi caso creo que en ese tiempo era 23 o 25, y del Mure de 24, entonces teníamos que de ley hacerlo eso. Bueno, y aclararles algo, ¿no? Sacando a colación, el tema Muerte fue con el cual Murel, el otro integrante de aquí del grupo, se unió, o sea, terminó de consolidar al grupo. Con ese tema fue, porque me acuerdo clarito que estábamos en el estudio con el Pocas y éramos así destrabándonos, ¿no? Escuchando un poco, escribiendo un poco, y éramos como que en ese trance de que qué pasará si nos llega a pasar algo, entonces escribamos. Y era el beat, como dice el Pocas, pesado, así como que algo pasa por ahí. Y digo, este beat le caracteriza al Muré, porque el Muré se lleva de esa onda de beat, así de una onda así media seria, ¿me entiendes? No es tan embalada, porque cada quien tiene su personalidad. A mí, claro, me gustan los beats embalados, de rival. Muré es más serio, más sobrio, así Pocas igual es más embalado y todo. Y digo, escribamos de este tema con el Muré, pues. Y ahí se dio la oportunidad de que escribimos, sí. le propusimos a Muré que sea parte de la banda, y Muré está hoy por hoy con nosotros. Cuéntanos, muchachos, ¿en qué año se inició la Chacota y en qué año ya se complementaron los tres para que se consolide la banda? Con Rasta y Pocas estaban ya consolidados. Desde un principio no estoy claro en qué fecha fue lo que se unieron. Pero conmigo y con Muré, cuando ya se consolidó la banda con los tres, sería ya hace unos 2 años, más o menos 2 años y medio, donde ya comenzamos a camellar y a meter más música entre los tres. Como dice el Rasta, es con el tema de Muerte con el que se unió la banda completamente. Ya trabajamos como Chacota, porque teníamos un tema antes de ese que lo trabajamos como un feed conmigo, era el de Súbele el Volumen, pero ese fue simplemente un feed. Y de ahí, camellando con ellos, como que se dio el chance de como que trabajar juntos, entonces se unió ahí la más banda. Más que todo la seriedad vimos del Muré. Sí, loco, o sea, justo como dicen ellos, ese beat sí pegaba bastante con el tema que ellos mismos habían generado, Muerte, y me gustó full la idea, loco. Nos daba ganas hasta de morirnos, de ser, ¿no? Sí, ganas de morir, no. Claro, de grabar y queríamos morirnos de que pongan. Claro, sí, loco. Sonado, que sigue ese legado, o sea, que... Y añadiéndole a eso, loco, el tema es como que cada persona deja una letra, un testamento hacia su gente, hacia sus panas, loco, creo yo. Y esta es nuestra manera de hacer eso, o sea, de dejar un legado, que nos escuchen lo que pensamos, si es que algún día no estamos aquí, que esa nota suene. Y nuestros seres queridos, nuestros panas, gente que ni siquiera nos conoce o los que les guste la voz, como el pana Xavi, que parece que le agrada también el tema, por ejemplo, a esa gente le va a quedar ese tema y van a sentir alguna palabra de por ahí, una frase, algo les va a sentir a ellos, es la idea, loco. Claro, no, qué bacán, como tú mismo dices, Mure, ¿no? Como yo también decía al principio, es de razonarla, pensarla y analizarla, porque en sí este es un tema bien serio. Y qué bacán que con ese tema Mure haya podido unirse a la Chacota Rap, que siga haciendo esa bulla, que esa bulla no para y esa bulla que hace pensar a la gente. ¿Sí o qué, Fau? Qué bueno que no hayan muerto el siguiente día, como dice el ley, ¿no? Porque gracias a eso nos están dejando también más música, siguen dejando su legado y siguen en nuevos proyectos, que ya hablaremos después de cortes, después de lo que venimos. Ahorita vamos a irnos a cortes y volvemos con más junto a la Chacota Rap. Esto es Fusión Mental. Ya, gente, no se despeguen, ya volvemos. Yeah. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos de cortes, aquí hablando un poquito, igual estábamos con los panitas de la chacota. No hemos muerto, seguimos vivos, seguimos aquí mandando rap, mandando los buenos temas. Ahora quiero que nos hablen un poco de sus proyectos que tienen. Hoy vamos a mandar algunos temas de promoción para promocionarles por la radio Fusión Mental. Quiero que nos hablen un chance de esos nuevos temas, de esos nuevos proyectos que tienen a futuro y en qué eventos piensan estar en un futuro igual o ya están programados para presentarse. Un tema del nuevo proyecto que tenemos como álbum es Policía. Chuta, la represión policial que cada rapero sufre, pero como surgió el tema fue chévere porque me puse a indagar, loco, de los himnos nacionales de los policías y encontré uno. Y ahí les envié y le dijo, esto supuestamente defienden estos manes, veamos si es cierto. Entonces metimos ahí parte de la letra del himno de estos manes con letra contestataria de la chacota y surgió el tema por mi parte. Sí, yo creo que no solo en cuanto a lo que somos joperos tenemos esa represión policial, sino creo que en general a la sociedad. Claro, de ley. Y bueno, con los raperos es como que se ensañan más y nos joden más, pero ese es el problema de la sociedad, loco. Pero el tema lo hicimos también con la idea del Pocas Trancas. Nos gustó la idea de gritarles, de hablarles a los chapas, loco, de decirles lo que como raperos pensamos, siendo grafiteros, raperos, breakers, DJs y incluso gente que no está cerca del hip hop, en especial que es por lo que nace el tema y se generan las letras a las que estamos dándoles ahí. Bueno, gente, hablándoles del proyecto y de los proyectos que actualmente están. Hoy por hoy que estamos trabajando en un nuevo disco, si tienen algunas canciones del mixtape que sacamos, entonces actualmente estamos en eso, tratando de sacar un disco pero con dos lados, un lado A y un lado B. El objetivo, como ya algo se había conversado aquí en el grupo, es seguir rescatando la identidad ecuatoriana y más que todo la quiteña, que es donde actualmente vivimos, y no dejar eso de lado, seguir manteniéndonos con esa ideología y con más temas contestatarios de resistencia y de lucha y de protesta. Qué bacán que en todas sus canciones tengan un contenido bien pensado, bien creado, bien analizado. No manden cualquier rima pendeja, digamos, porque otros solo te ponen un beat y te dicen cualquier idiotez. Me gusta su música porque sus letras son bien elaboradas para cantarle al público, muchachos. Bueno, para que la gente no se quede igual otra vez con las ganas, ese mismo tema va a ser el primer promocional de la Chacota Rap que vamos a mandar aquí en Fusión Mental. Esto es Polis y escucha a la gente y disfrútenla. Al servicio de la patria y comunidad, matando vidas de la gente que piensa de más. Llamado guardián de la integridad social, pero solo guardan integridad presidencial. Aquí no existe ley y el orden, lo que buscas es desorden y que el pueblo se quede callado, sentado, para que no estorbe. No sé entonces por qué tienen respeto estos ladrones. Si su honestidad se grita con el uniforme. A toda autoridad yo le llamo a la acción del payaso que roba y descontrola con su plata en mano, fingiendo ser la justicia, coimando de los ciudadanos. Vamos levantando el puño en contra de aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Así que callen esa. Que se vayan las patrullas, porque la chacota rap llegó pa' que su mierda se destruya. Calle esa bulla, que se vayan las patrullas, porque la chacota rap llegó pa' que su mierda se destruya. El policía, nuestro amigo, así lo han preparado, pero mis amigos no se dan bala con ciudadanos. Cuando por la calle andamos somos parados, marginados, abusados, robados, golpeados, requisados por un gendarme infeliz, que nuestros derechos han violado. Mentiras fieles, es un delito para este color de nuestras pieles. Dime quién eres, dime qué quieres, si desde lejos tu corrupta mierda se huele. Capaces de soportar sin sabores de esta vida, pero el pueblo ha aguantado más cinco y más y sin comida. Son luces rojas, azules y sirenas que chillan, camuflaje perfecto para la mafia que patrulla a la vuelta de la esquina. Se manejan con violencia, viven de las apariencias, no ven la delincuencia, solo sus influencias. Así que callen esa bulla, que se vayan las patrullas, porque la chacota rap llegó pa' que su mierda se destruya. Callen esa bulla, que se vayan las patrullas, porque la chacota rap llegó pa' que su mierda se destruya. Maten delincuencia por un mundo en paz, pero como quieres paz y con balas matas mi cap. A veces la justicia no ayuda a la sociedad, y si te ayudas presentándote a hip hop con este rap. Manipulan la verdad, rompen vidas de silencio, son dueños de la cárcel donde mueren los derechos. Corrupta libertad no mantiene al pueblo quieto, pero nunca olvides, el poder es nuestro. Muchas veces arriesgan a su familia defendiendo a quien no deben por sobornos de autoría. Estas niñas te dedico a ti, policía, que golpeas al obrero en callejones sin salida. En callejones sin salida. Police, oye tu bulla, yo no quiero aquí, porque la chacota rap nos vino a destruir. Na na na na na na na na. Police, oye tu bulla, yo no quiero aquí, porque la chacota rap se callará con más. Rap na na na na na na na. Surge la indignación popular por la cuestionada conducta policial cuando se trata de arresto. La muerte de un afroamericano desarmado a manos de un policía vuelve a ser noticia. Chacota rap, Lunatic Records produce. Na na na na na na na na. Eso es todo, amigos. Bueno, eso fue Police de la Chacota Rap. Es genial escuchar sus nuevas canciones, sus nuevos proyectos. Como ya lo dicen, la Chacota, ¿no? En estos nuevos proyectos que están trabajando, como dice Rasta, tienen pensado hacer ese disco, ¿no? Un lado A y un lado B. Pero bueno, gente, sigamos con más temitas, porque aquí, como ya lo dijo Pavo, tenemos nuevos temas de la Chacota. Y bueno, vámonos con un nuevo tema de ellos. Esto es Cultura, así que escuchen esto, gente. Suena. Es negocio, el hip hop no es moda, el hip hop es nuestra vida, loco. Ya, escupo versos melancólicos, simbólicos, lógicos. No es para cualquiera lo que yo les escribo, pues no digo cualquier estupidez para llenar la pista. No hay que rapear para pegar, sino para ser realista. Hoy el hip hop está lleno de mediocres raperos, que creen que por rapear más fuerte son más raperos. Pero te digo algo sincero, no sirve de nada alzar la voz si no dicen nada tus versos, no pienso. ¿A dónde se fue la cultura? Porque no la veo. Solo veo un montón de falsos que lo toman a juego, para ver quién es más malo, quién tiene más dinero, quién dice cosas bacanas o quién insulta primero, quién tiene el mejor estudio, quién ya tiene videos, el que se lleva con los grandes, el que rapeaba primero. Es que no entiendo qué es lo que estás haciendo, vendiendo mi cultura por la fama y el dinero. Si quieres te hago acuerdo, rayen las paredes, bailen en el piso, canten como locos mientras pinchan esos discos. Salgan a las calles a gritarle al malparido que te roba tus derechos mientras miras un partido. Y yo no he visto que mejore la cultura por la forma en que me he visto. Insisto, escuchen a mi gente cruda, porque todos ya hay bastantes en esta ciudad cojuda. Somos pocos que queremos que esta mierda surja. Puta, no me interesa si te duelen mis palabras duras, porque el respeto te lo gana respetando la cultura. ¿A dónde? ¿A dónde se fue la cultura? Responde, porque la vuelve a su basura. ¿A dónde? ¿A dónde se fue la cultura? Responde, ¿a dónde? Cansado de copiar o referentes, gente que repite nuevamente, son loros imitando a sus oponentes por billetes y su poco coeficiente. Suelte toda imitación, sea valiente, deje al cancerbero asumir su muerte, descanse en paz, nueva escuela está presente. Chacota, somos quiteños, suroccidente, humildes, apoyando a la gente sin esperar billetes o estupefacientes. Melodías de Cervantes, no se te entiende, rima como humanos, sé coherente, suena valiente, sin doble temple, que suene libre, atentamente, pocas y la bataca que represente. No sueno chévere, en radio o TV, raza muré, deja un mensaje, libérate, regálate conocimiento por lo que lees. Mente, supérate, siéntete orgulloso de lo que eres, antes que rapper, humilde sé. Desde que naces hasta que falleces, oíste. Real R.A.P., R.A.P., R.A.P. ¿A dónde? ¿A dónde se fue la cultura? Responde, porque la vuelve a tu basura. ¿A dónde? ¿A dónde se fue la cultura? Responde, yeah. ¿A dónde? Yeah. ¿A dónde fue la cultura? Lo que escucho hoy es basura. Hoy es más rapero el que bebe o fuma. Hoy es más rapero el que tiene más locura. ¿Dónde fue esa cultura que protestaba, luchaba contra escritura? Que refutaba con balas verbales a la censura. Que su medio de escape eran casetes de memorias puras. Hoy solo son personajes que murmuran, tarareando pura mierda pa' que la gente lo consuma. Hoy mejoran su producción, más no la escritura, los créditos para el productor, que sí se las dura, más no para el rapero de hoy, que se preocupa por su figura. Hoy suena más un rapero, rapeando de una manera demencial. Hoy ya no montan estudios caseros, papi los compra equipos mal. Hoy miden la calidad de un rapero por sus reproducciones en YouTube o en su clown. ¿A dónde fue la cultura con su cualidad? ¿A dónde fue la cultura con su prioridad? ¿A dónde fue la cultura con su identidad? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Chacota Rap, Lunatic Records produce. Yeah. Bueno, gente, esto fue Cultura de la Chacota Rap, ya saben. Y coméntenos, panas, ¿por qué este temita de cultura? Ya, lo que verás, este tema de cultura nació justamente por lo que creo que la mayoría de raperos, de cierta manera, serios o que buscamos un cambio o hacer con el hip hop un movimiento, algo que refleje algo con sentido. Vemos que tal vez la cultura está fallando, incluso acá en el país o en el mundo, o incluso en Estados Unidos, donde nació mismo esto, se está perdiendo completamente lo que era la cultura, el movimiento, lo que ya no hay. Por lo que empezó esto, entonces nosotros nos enfocamos en este tema, en hablar justamente de eso relacionado a nuestro país, a la cultura que estamos viendo que está en decadencia aquí, el hip hop que se está perdiendo, la ideología de lo que es la identidad del propio hip hop, loco, que es lo que hacemos. Entonces vemos que se está perdiendo incluso en la juventud, se está mal informando con raperos que comunican mal lo que es el hip hop, loco, que simplemente, como decía Fabo antes, meten cualquier huevada ahí en las letras o cualquier cosa con tal de pegar o de que suene bonito, loco. No es eso hip hop, sino generar algo, un cambio, un movimiento, un sentido con lo que se dice, loco. Un ideal. Bueno, no le categoricemos de pendejada igual, porque hay gente que igual escucha y que yo creo que también hay que respetar, pero a nuestra opinión no nos agrada. No está en nuestra cuerda de underground, de resistencia, loco. Pero hay que respetar. Hay que respetar, pero sí, de verdad que a veces tienen un contenido basura. Sí, lo que como se dice, hay una parte ahí en la canción que dice: respeto te lo gana respetando la cultura, lo que le digo justamente yo. Claro. Para generar respeto hay que respetar la cultura para que uno lo respete. Si la gente que realmente sabe de rap, sabe hacer rap, sabe cómo inició el rap y la cultura hip hop en sí, en general, sabe que eso no va a ser y nunca va a pegar, solo porque tiene una bombo y una caja ahí, ya dicen. Claro, de ley. Es que como dijimos antes, igual el hip hop se creó con esa idea de contestación, con una idea de rebeldía, para que vengan y me digan cualquier tontera en una canción y solo querer comercializar con el hip hop, querer. Entonces, claro, eso no, es algo como dice Fabio Pocas, no agrada, o sea, cada uno, pero... Pero en realidad, al oído de alguien que le gusta el hip hop, que siente la cultura, es demasiado desagradable. Para añadirle a eso, era de... También tocaría separar una nota, loco, que sería hacer rap para divertir a tu gente, loco. Tal vez para que escuche tu gente, tu barrio. Está bien, loco, eso está bacán. Pero la parte mala de eso, que te estoy diciendo de separar, sería el buscar pegar o hacer música para que les guste a tal persona, a tal tipo de público. Eso ya no sería rap, loco, como decía el rap. Esa sería la diferencia entre esas dos cosas, porque tal vez se malinterpreta también el hablar huevadas, como decía yo. No hay que centrarse en solo hacer flow, y eso están haciendo la mayoría. Quieren pegar con flow, pero no quieren pegar con contenido, pero el contenido también le puedes poner un poco de melodía. Es que claro, el rap es un complemento. Yo creo que sí es importante el flow, porque también, para que se haga agradable al oído de los que escuchamos rap, pero también es súper importante el contenido. Y si tú complementas un contenido bueno, un contenido que llega, un contenido que tiene una idea consciente, con un flow genial, destrabador, salen, loco, temas realmente buenos temas para disfrutarlos y embalarse. Ley, no hay necesidad, creo, ahí en ese momento, cuando tú lo piensas, un contenido que verdaderamente vale la pena sacarlo y que la gente lo comprenda, lo pueda pensar y que te reconozca, ¿no? Que diga, oye, no, los manes están haciendo algo bacán y es agradable para el oído, como dice Fefayo, ¿no? Algunas veces como lanzan, más se van por el camino del flow, pero a la letra le descuidan, y eso no es así, como ya lo dijo Mure, ¿no? Creo que ahí se pierde lo que es la cultura, o se genera este mal pensar de lo que es la cultura, y en eso está, ¿no? Que se logre diferenciar esto, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos de la chacota? Y es genial, loco, que igual sigan ustedes desde el rap, sigan manteniendo la cultura quiteña en auge, sigan manteniéndole sus canciones para que no se olvide, porque sinceramente, mucho de la cultura, como antes hablábamos, ¿no? De la cultura hip hop, a veces se decae, pero tampoco no solo la cultura hip hop, sino digamos la cultura nacional, la cultura quiteña mismo, a veces se ve tergiversada, ¿no? La idea, y ya no se la vive como antes. Vos sabes, las fiestas de Quito antes eran embaladas. Claro, bien representativas. Ahora su significación. Ahora es como que ya casi no hay muchas cosas, y vos le ves, la gente es apagada, las fiestas de Quito ya no se viven como antes, y por eso me gusta bastante escuchar a la Chacota, que sus canciones mantengan esa cultura quiteña ahí, que se la ha perdido, pero ustedes la mantengan viva. Y la mujer quiteña siempre ha sido rebelde por esencia, siempre ha tenido un pensamiento fuerte. Los que sabemos que las quiteñas son de mano dura. No, sí, es verdad. Por eso estoy calladito. Aquí también hay dándole duro a mi panita. Pero bacán, bacán. Así como la quiteña es linda desde el físico, también es linda desde su personalidad, persona, desde, claro, su forma de ser rebelde y todo eso. Bueno, gente, ya estamos acabando el programa, pero antes de irnos, quiero que la Chacota nos deje un pequeño mensaje de lo que ellos consideran, digamos, su esencia, ¿no? Algo más personal que consideren rescatar o dar un significado a la demás gente que les está escuchando, que sigan apreciando lo que ellos hacen, porque sinceramente, a mi pensar, es una banda que tiene para dar bastante, ¿no? Y también díganos, den un mensaje a la gente que les escucha, o la gente que también les quiere escuchar y no les ha escuchado, cómo les pueden encontrar, no sé, en fanpage de Facebook o en YouTube o todo eso, para que les escuchen también, muchachos. Bueno, primero agradecerle a la Fusión Mental, la apertura, y ahora sí con toda mi familia, ya me siento en casa igual, así igual no esté con ellos, me siento en casa con ustedes dos, hermanos. Ya sabes, Payo, esta es tu casa, hermano, y la Chacota también, sea bienvenido, panas. Y a los radios se escucha, no se callen, siempre gran Chacota, chuta, liberen todo lo que piensan, no se queden callados. A mí mismo me digo todo eso siempre. Entonces, para que se pongan pilas a todos los radios escuchas en la 940 AM los domingos de 11 a 12 de la noche, o si no, por la www.radiocce.com. Ahí nos veremos, compas. Un saludo de la Chacota Rap. Ah, para también indicarles